se organizan. Mueven la pelota, va hacia atrás. Jugada sorpresa, parece un pase. ¡Es completo! Suelta nuevamente el pollo y es completo. Y otro pase, y otro pase. ¿Y qué va a suceder? ¡Y pase nuevamente! ¡Y lo pierde! ¡Pierde al pollo! ¡Tu bebé! ¡Estás atrás! ¡Salvo!